rosa y un beso, y mi cariño para darte. Tengo una rosa y un beso, mi cariño para darte. Tengo más de mil razones para poder adorarte. Tengo más de mil razones para poder adorarte. Tengo una rosa, tengo, y un beso, tengo, mi cariño, tengo, para darte. Tengo mil razones, tengo, para amarte. Tengo mil razones, tengo, para adorarte. Vamos a celebrar con una fiestecita.